que estamos presentando es un evento que tiene múltiples propósitos. Por supuesto, en primer lugar, es un evento que tiene que ver con la cultura popular de nuestro país, que tiene que ver con una obra, de alguna forma emblemática, dentro del género del rock argentino y de la música popular argentina, que es la primera obra conceptual que se escribe en la Argentina, la Biblia de Bodey, y que, bueno, tenemos seguramente la oportunidad ahora de tenerla por primera vez aquí en Viedma, y que surgió esto a raíz de una visita que tuvimos aquí en la legislatura de Willy Quiroga, que es el bajista de esta agrupación fundadora del rock argentino, que hace un par de meses aquí, charlando con él, le propusimos esta idea. ¿A partir de qué? De una necesidad que tenemos. Y seguramente sobre eso el padre Luis después podrá ahondar un poco más. Necesitamos reunir fondos para poder arreglar la catedral del Obispado de Viedma, para poder refaccionarla. Y bueno, hace falta bastante dinero para ese fin, y bueno, encontramos que era una oportunidad esta que nos podía, que nos estaba ofreciendo de alguna forma Willy Quiroga, de presentar la Biblia según Bodey en la Catedral de Viedma, para poder juntar fondos a partir de este evento cultural, a través de distintas formas para la obtención de esos fondos que tienen que ver con la estrategia que nos hemos prefijado para ese fin. Pero además, no solamente estará Willy Quiroga con sus músicos, sino que también va a participar el coro del Hospital Sati, y también, por eso está aquí Martina a mi derecha, en su doble carácter, como funcionario de la Secretaría de Cultura de la provincia, pero también como músico y director de la Orquesta Sinfónica de la Filarmónica de la provincia, que con las cuerdas de la orquesta va a acompañar la presentación de la Biblia según Bodey. Así que bueno, de esto se trata, ¿no? Esto será el 24 de septiembre, también tiene que ver con nuestra Virgen, y tiene que ver con todo esto, ¿no? Sumar un hecho cultural a un hecho que necesitamos resolver, que es la refacción de la catedral más antigua, por otra parte, que tiene la Patagonia, y hacerlo con la participación de la comunidad. Así que bueno, de eso se trata, así muy resumidamente. Y por supuesto que en este caso queremos agradecer a todos los que están colaborando para que esto se pueda realizar, al Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, por supuesto, a los artistas, al coro, y de manera muy especial al señor Willy Quiroga, que de una manera totalmente desprendida, no tuvo más que un segundo para decirnos que sí cuando le propusimos esta idea. Para quienes valoramos la música, conocemos la historia de nuestra música en la Argentina, sabemos que estamos hablando de uno de los artistas más importantes que tiene la música popular argentina, y que es parte nada más ni nada menos que de este emblemático grupo que escribe allá por el año 70 esta obra conceptual que se llama La Biblia, y que es haber llevado el relato bíblico al plano de la música. Así que estamos muy, incluso muy deseosos de que llegue ese momento y ese día, porque estamos seguros que será un día histórico para todos nosotros, y porque además nos va a permitir lo que nos habíamos propuesto con el padre Luis, de poder, no sé si vamos a conseguir el 100% de todo lo que hace falta para arreglar la catedral, pero una buena parte de eso sí, y poner en marcha, en definitiva, esa obra necesaria para que nuestra catedral luzca como corresponde, por todo lo que significa desde el punto de vista de aquellos que tienen la fe católica, pero también desde el punto de vista de lo que significa para quienes no la tienen, pero que saben que es un lugar de profunda identidad para Viedma, para la provincia y también para la Patagonia. Así que bueno, después no sé si quieren hacer algunas consultas, yo le daría el micrófono al padre Luis para que continúe ahondando sobre esto. Escuchando a Pedro, Yo estaba también pensando que el patrimonio histórico es muy importante en la vida de un pueblo, ya que forma parte de su identidad. Y también como que ese patrimonio histórico nos va uniendo a las generaciones pasadas y forma parte también de esa memoria viva que nos define como pueblo que camina, ¿no?, en esta Patagonia. Entonces, esto es importante. Lo digo porque podemos vivir también con esa idea de que, bueno, en la Patagonia, ¿viste?, no tenemos patrimonio histórico, somos un pueblo demasiado joven, no hay historia, y yo creo que sí hay historia. Y tenemos que decir que hay historia. Porque si no decimos historia, estamos negando también a todos los pueblos que vivieron y que siguen viviendo en esta Patagonia nuestra, que también tenían su patrimonio. Y yo creo que acá en Viedma, capital de la provincia de Río Negro, como que toda la parte histórica, incluida la catedral, como que es un monumento, un lugar muy importante para nosotros los viedmenses y también para todo Río Negro y para toda la Patagonia, ya que desde ese lugar se lanzó todo lo que era la campaña o la misión evangelizadora de toda nuestra querida Patagonia. Y creo que es importante por ello el velar por este lugar, uno de los monumentos más importantes que integran lo que es la manzana histórica en la catedral. La catedral está en estos momentos en una situación bastante lamentable. La humedad ha dejado mella y la humedad como que sigue, ¿no? Sigue aumentando y por lo tanto todo lo que son, uno cuando entra a la catedral de Viedma, todo lo que son los bajos, las bases, está totalmente destruido. Yo llevo en la parroquia un año y medio y desde que entré ahí dije, no, esto tenemos que ver la forma, tenemos que ver la manera de darle una solución. No podemos dejar que este monumento se caiga, que se vaya destruyendo. Por eso me puse en contacto con Pedro para ver de qué manera desde la legislatura se podía acompañar también este proceso. Estuvimos hablando, dialogando, y ahí surgió la idea de unir estas dos cuestiones, es decir, el deseo que yo le planteaba de que la legislatura colaborara con la refacción de nuestra catedral, y por otro lado la posibilidad de contar con Willy Quiroga y también el grupo Bostei para representar esta y para compartir con nosotros ese hermoso concierto de la Biblia. Entonces unimos estas dos ideas y de aquí surgió este concierto, la realización de este concierto. Luego estuvimos viendo qué fecha sería la conveniente, vimos que sería bueno integrarla dentro de ese día festivo, dentro de ese día de fiesta que es la Merced, la celebración de Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de toda nuestra ciudad de Viedma y que celebramos el 24 de septiembre. Así que dijimos, bueno, pues el 24 de septiembre, como es sábado, comenzaremos a las 4 de la tarde, vamos a hacer lo que es la procesión, incluso embarcar la Virgen en el río, ya hablé con Prefectura Naval. Luego también haremos la celebración de la Eucaristía en la puerta de catedral y luego a las 20 horas tendríamos el concierto. Concierto en principio que consiste en una puesta en escena del grupo Potei, pero que estamos incluso viendo la posibilidad de que se hagan dos puestas en escena, una a las 20 horas y otra a las 22, pero eso todavía no está confirmado. Lo que sí tenemos confirmado es las 20 horas. ¿De qué manera o cuál es el objetivo esencial y fundamental de este concierto, ¿no? En primer lugar, como decía Pedro, tiene una dimensión cultural, rescatar a un grupo que es histórico y que es muy interesante dentro de la cultura argentina. Pero luego, por otro lado, uno de los objetivos que nosotros también perseguimos es el recaudar lo suficiente como para acometer todo ese tipo de refacciones que hay que hacer. Y que consiste o sería en tres etapas. Una primera etapa es poner un sistema que hay, que existe, que incluso la parroquia de Carmen de Patagones lo tiene instalado. Ese sistema consiste en evitar que la humedad siga avanzando. Entonces un sistema por electricidad y lo que hace es que vaya, que luego pasa un año y al año todo lo que es la humedad va bajando. Al año se harían las refacciones, porque no se pueden hacer antes. Primero hay que poner ese sistema que baje la humedad y después acometer el tema de las refacciones. Y en medio, durante el año, vamos a ir trabajando, que en este sentido el municipio de Viedma también está manifestando su deseo de colaborar, y de hecho ya lo está, ha empezado a hacerlo, el tema de las luminarias de la catedral. ¿Vieron cuando nosotros contemplamos la iglesia de Patagones? Qué lindo por la noche esa iluminación que tiene, y sin embargo nosotros contemplamos nuestra catedral por la noche y está, la iluminación es muy pobre. Cuando vienen los turistas, cuando viene gente, personas de otros lugares, por ese deseo de conocer nuestra ciudad, entonces es importante también, ¿no?, el presentarles lo que tenemos de patrimonio histórico, y además presentárselo bien, para que se sientan realmente satisfechos de la visita a nuestra ciudad. Y bueno, ¿de qué manera vamos a colaborar con la...? Nosotros, la idea es que algunos organismos del Estado, también las grandes empresas de nuestra ciudad, e incluso particulares, pequeños negocios, incluso profesionales, colaboren, vayan colaborando con la invitación. Es decir, nosotros ofrecemos una invitación, y no es entrada, esto lo decimos, no es una entrada, es una invitación, y entonces, como respuesta, como colaboración, las personas van a ir dando, entregando X dinero, que va desde, nosotros le estamos solicitando desde los 50.000 pesos, de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque pensamos que es importante invertir en la puesta en marcha de nuestra catedral, en darle vistosidad a esta catedral que está ahí tan escondida, pero que es un monumento tan lindo, uno lo ve desde acá, desde este lugar, contemplamos todo lo que es la manzana histórica, contemplamos la catedral, y desde acá es lindísima, es bella desde acá. Lo que pasa es que uno la ve desde la plaza ahí, estamos ahí, y entonces no somos capaces de apreciar, de apreciar la riqueza, y las cosas lindas, ¿no?, que nos ofrece este lugar, este espacio. Así que bueno, esta sería, aquí tenemos algunos, ya el afiche, que se ha preparado, para distribuirlo por todos los lugares de Viedma, como informando a todas las personas de nuestra comunidad de este gran evento. Y luego también luego vamos a poner a partir de hoy, a la venta estas invitaciones. No a la venta, sino que vamos a empezar a distribuir estas invitaciones para que la gente comience a colaborar. Este tipo de invitaciones que tenemos acá.